me beberé una fría. La fiesta está que quema, hay cuantas mujeres buenas. La rumba está que arde, un palito pa'l compadre. La rumba no se acaba, esto sigue hasta mañana. Esta fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta en fiesta. Esta fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta en fiesta. Fiesta y fiesta, no me para nadie. Sube la tempera.